Lo venimos diciendo hace mucho tiempo, no se pagan a los proveedores de vacunas, no se pagan a los médicos comunitarios, un programa que se llamaba de médicos comunitarios, no se le paga a los proveedores del programa Incluir Salud, no se le paga a los de discapacidad. De hecho, estos dos temas fueron sacados del área ya del Ministerio de Salud de la Nación y llevados a la órbita exclusivamente de esta agencia de discapacidad, que le debe a cada santo una vela, no se le paga. Y bueno, es un desdibujamiento del rol del Ministerio que va haciendo que le van transfiriendo, de hecho, todas estas responsabilidades que incumple el Ministerio de Salud de la Nación para que las hagan las provincias. Es decir, que las provincias salgan a comprar reactivos de HIV, medicamentos de HIV, oncológicos, que la provincia salgan a bancar a los proveedores de servicios de diálisis, que las provincias, es decir, que las provincias salgan a poner parche en todo lo que no hace Nación, que era su responsabilidad. Y obviamente hay provincias y provincias, algunas que tienen más recursos, otras menos, y esto genera una gran inequidad, porque un ciudadano que nace en una provincia va a tener menos derecho al que nace en otra. Lo mismo con los municipios. Pero además se está llegando un momento que incluso las provincias con mayor poder adquisitivo, de recursos humanos, etcétera, también se la están viendo en figurillas porque ya no le alcanza el presupuesto, y donde se entra a discutir si queremos financiar lo que Nación deja de hacer en salud, ya tenemos que dejar de pagar sueldos. Es decir, ya no hay más margen en muchas provincias para hacer las dos cosas.